Con el negrito ojos claros, Ozuna, Golden Family. Yo también estuve ahí, mi socio, en los negocios sucios, sintiendo el calento. Si quiere hablarme, hablemos de negocio, que dejen beneficio, no te pongo atención. Ya tú estás claro que mi nombre suena, traje una vaina nueva, directa del foco. Uno es duro y en este rompecabezas, usted no encaja como pieza, juegue su posición. Estamos duros y en este rompecabezas, usted no encaja como pieza, juegue su posición, cabrón. Uno es duro y en este rompecabezas, usted no encaja como pieza, juegue su posición. Vive mi vida primero pa' que después me critique. Goodbye, yo le hago el fly, padrino lo derrite. Visto de negro pa' que la envidia no me salpique. Lo mato con el meñique, cabrón, quiere que te explique. Ok, soy de la calle, pero las baby son mías. Nos pusimos al día, Golden Family, la compañía. Tú lo sabías, mi hermano, que esto ya venía. Mucho tiempo siendo humilde, ahora estoy para huer la mía. No es de gratis, mucha tinta, mucho papel y lápiz. Muchos años de estudio, amanecido con los natis. Pero el que me conoce sabe que yo soy un fajón. En la mano tengo el cerebro, los dedos y el corazón. Tintiaje 5, el easy la cambiamos mensual. Siempre ando solo, dime en quién voy a confiar. El XR con el R te salimos a cazar. 1, 2, 3, no te da tiempo ni a pestañear, ok. Yo también estuve ahí, mi socio, en los negocios sucios, sintiendo el calendo. Si quiere hablarme, hablemos de negocio, que dejen beneficio, no le pongo atención. Ya tú estás claro que mi nombre suena, traje una vaina nueva, directa del foco. Uno es duro y en este rompecabezas, usted no encaja como pieza, juegue su posición. Estamos duros y en este rompecabezas, usted no encaja como pieza, juegue su posición, cabrón. Uno es duro y en este rompecabezas, usted no encaja como pieza, juegue su posición. Primero, gracias papá Dios por otro día más de vida y por todas las personas que tú pones en mi camino. Que siendo bueno o malo, de cada quien aprendo, de cuando en velo prendo, va a iluminar el camino. En los negocios, socio, mi gente no se cohibe, el rap es mi ocio, pide los negocios, vive. En el Caribe sobrevive el más fuerte y luego escribe, vivencia callejera que donde quiera prohíbe lo falso. De calzo piso fuego mientras sudo, tinta por los poros entra mi coro, usted no pudo. Mejor que yo lo dudo, rapeada está siendo mudo. Dure tanto cabecear pa' botar el cuero cabelludo. Manín, cuando empiezo a rapear no tengo fin. Mi sonido es confortante como el aguacero en zinc. En fin, fluyo en el beat como Ali en el ring. Por mi sueño moriré igual que Martin Luther King o Malcolm X. Se cupo special effects en la cadena alimenticia, soy tiranosaurio rex. Sex con la ex, en el ex ellas me besan. Mis shorties son boomerang, yo la suelto y regresan. Yo también estuve ahí, mi socio, en los negocios sucios, sintiendo el calendo. Si quiere hablarme, hablemos de negocio, que dejen beneficio, no le pongo atención. Ya tú estás claro que mi nombre suena, traje una vaina nueva, directa del foco. Uno es duro y en este rompecabezas, usted no encaja como pieza, juegue su posición. Estamos duros y en este rompecabezas, usted no encaja como pieza, juegue su posición, cabrón. Uno es duro y en este rompecabezas, usted no encaja como pieza, juegue su posición. Ustedes están claros quiénes somos. Cadabra O-Z-U-N-A NGP the motherfucking soul, nigga. O-P AGP the soul. Y'all niggas know what time it is, nigga. We can eat money. Golden Family, La Sweetie, Rinsy, Lowen, Gold School Record, La Familia Oro, tú sabes.